Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy buenas noches con todos, soy Patricio Guevara y es un placer estar de regreso junto a ustedes acá en la Latitud No Violenta. Hoy tenemos muchos temas de los que hablar y también tenemos el maravilloso segmento de los chicos de Qué de Última, que yo sé que siempre lo disfrutan. Además que tenemos unas pocas noticias sobre el espacio no violento, pero son pocas, pero muy buenas y positivas, por supuesto. Pero para sobrellevar su noche del día de hoy, no estoy solo, porque además les aburriría si estuviera solo. Así que es un placer para mí introducirles a nuestra nueva integrante, que es una de nuestros mejores elementos de la Agencia Internacional Presenza, Redacción Ecuador, que es Michelle Monar. Michelle, qué bueno tenerte junto a nosotros. Oficialmente, al fin, te damos la bienvenida de mi parte, y obviamente de parte de Raúl, Natalie y, por supuesto, de toda nuestra audiencia. Muchas gracias, Pato, por esa hermosa bienvenida. Me alegra mucho estar con todos ustedes en el programa de La Latitud No Violenta. Yo formaré parte de este maravilloso equipo a partir del día de hoy. Les mandamos un saludo a los chicos de La Latitud que no pudieron compartir con nosotros, pero que se nota mucho su ausencia. Y para iniciar el programa de hoy, y antes de las buenas noticias, vamos un poco de buena música, que nos dará toda la buena vibra y energía que necesitamos en esta noche de sábado. Así que vamos con la maravillosa banda Molotov y su canción Here We Home. Here We Home. porque grandes iniciativas sí pueden estar juntas en un mismo lugar. Esto es Espacio No Violento. Y nos encanta construir la no violencia activa. Y como hace tiempo ya que no hablábamos de lleno de los amigos del Espacio No Violento, no olviden además que también estamos a través de la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y que deben escucharnos también por la www.radiocce.com, si es que la tecnología es lo suyo, por supuesto. Y si quieren saber más de lo que se hace en el Espacio No Violento, entonces pueden buscarlos en Facebook con el mismo nombre, donde siempre están publicando mucha información importante sobre sus actividades. También pueden visitarlos en su casa en La Madrid y Valladolid, muy cerca de la radio. Por la Floresta, así es. Y el Espacio No Violento funciona con varias organizaciones, y una de ellas es la Agencia Internacional Presencia, que ya le mencioné antes para presentar a Michelle, del que nosotros somos parte, así que si te interesan las noticias con enfoque de paz y no violencia, Presencia es tu medio. Todas las noticias están en www.presencia.com. O puedes descargarte su aplicación móvil disponible para todos los sistemas operativos, aunque aún no estemos seguros de que también funcionen con Huawei. En todo caso, intenten. Y siguiendo con el Espacio No Violento, esta semana tuvimos la presencia de nuestro entrañable amigo Tony Robinson, que estrenó en el país su documental El principio del fin de las armas nucleares, que vio la luz por primera vez en el Foro Humanista de comienzos de este mes y que tuvo una muy buena acogida. Aquí en Quito se estrenó en el Cine Alternativo 8 y Medio, ubicado en el centro norte de la ciudad de Quito. El estreno fue el pasado miércoles 5 de la tarde, donde pudo ser disfrutada por todos los asistentes. Tony estuvo muy ocupado porque estuvo de gira promocionando su documental, un tour que ya se realiza a escala internacional, pues en estos momentos, este día sábado, Tony ya está viajando a Estados Unidos para promocionar este importante documental que habla sobre la concientización del desarme nuclear y su relevancia para nuestra supervivencia y la erradicación de la violencia en el mundo. Si no pudieron disfrutarla, no se preocupen porque Tony siempre regresa y, obvio, no nos olvida. Y en otras buenas noticias, las entradas recaudadas en el estreno del documental fueron destinadas para el financiamiento de la sala de estudio y reflexión, algo así, que ahora ya tiene fecha de apertura para el 21 de septiembre. Así que no se apuren porque estamos cerca de tener por fin abierta esta obra que ha tenido seguimiento en todo nuestro programa y que es el corazón del Parque Algo Así. Por ahora no hay nada que contar, nada más que contar, por supuesto. Les dije, son poquitas noticias, pero son muy buenas noticias. Así que no olviden que siempre estamos pendientes del espacio y de los amigos, porque por ahora pasamos a nuestro próximo segmento porque tenemos una invitada muy especial. Los actos unitivos y contradictorios se reproducen. No solo las malas acciones y actitudes se replican, las buenas también. Y es hora de seguir contagiándonos del efecto no violento. Efecto no violento, donde las buenas iniciativas son mucho más que algo bueno que contar. Hoy nos encontramos con Sofía Benavides, que nos hablará sobre la violencia obstétrica, un tema del que no se habla mucho pero del que hay que reflexionar muchísimo. Aunque la incidencia de su trabajo ha trascendido a la ONU y a la Asamblea Nacional sin resultados eficaces, ellas no descansan de este objetivo, y para ampliar la información nos acompaña esta noche la representante de la agrupación El Parto es Nuestro. Bienvenida. Muchas gracias, gracias por el espacio, feliz de estar aquí. Bueno, no sé si nos podría contar un poquito, como una idea de a qué se dedica el colectivo El Parto es Nuestro. El Parto es Nuestro empezó por un grupo de mujeres que se dieron cuenta que habían sufrido que tenían historias traumáticas a partir del embarazo y del parto. Una de ellas, por ejemplo, tuvo tactos cada mes durante su embarazo, cosa que no es necesaria, y todos habían planificado y se habían preparado para tener un parto y después tuvieron una cesárea y la mayoría fue innecesaria. Entonces se dieron cuenta que tenían como estos traumas, que este estrés postraumático también se da al momento del parto. Y eran amigas, iban al yoga juntas y hablaron y se dieron cuenta que había esta situación que les preocupaba y que les había marcado de por vida, ¿no? Entonces, buscaron un espacio que ya tenga como un camino recorrido y encontraron al Parto Es Nuestro en España. Y después, gracias a la gestión de una y de todas, ahora la tenemos aquí en el Ecuador y después se abrió en Argentina también el colectivo. Entonces somos un colectivo súper grande, súper fuerte, más que nada porque conectamos con estas mujeres y nos encargamos como objetivo principal de empoderar a cada una de las mujeres que encontramos en el camino, a las que podemos llegar, y hacemos todos estos esfuerzos para poder alcanzar a más mujeres y que puedan pues prepararse de una mejor manera. Siempre tienes como el médico, el pediatra, el ginecólogo, ahora la matrona en España, la doula, la enfermera, la obstetriz, las voces estas autorizadas, ¿no? Las personas que como que les damos el poder también para que hablen sobre algo que pasa mucho a las mujeres. Y no hay esta voz de las mujeres, de tu experiencia como ser humano, como mujer que te convertiste en madre. Entonces, fue por ahí que nosotros quisimos como dar fuerza a este colectivo y darle vida en el Ecuador, porque somos las mujeres, las madres, las que debemos y podemos, y en nosotros está la posibilidad de cambiar el mundo a través de la forma como nacen nuestros hijos. Perfecto. Y aquí en el Ecuador, más o menos, si nos puedes decir, ¿cuánto tiempo llevan aquí funcionando? Nosotros ya llevamos a los 6 años. En España ya vamos a los 16. Y ha sido un camino de poco a poco, de paso a paso, de ir haciendo estos cambios, estas vidas. Y para nosotros es una alegría enorme poder saber que una mujer con la que nosotros hablamos o a la que nosotros dimos información, después es conocer que pudo tener el parto que deseó, ¿no? Entonces eso es lo que a nosotros nos llama, nos fomenta. Queremos ser lo más masivas posibles, pero también nos importa mucho el caso por caso, la historia y individual personalizada, porque todos tenemos nuestras vidas, todos tenemos nuestras razones, nuestras peculiaridades, y también ese es el darnos el tiempo de poder hablar con esa mujer y darle toda la información, que se empodere y pueda tener pues lo que ella busca, ¿no? Lo que ella desea. En eso nos dedicamos y a eso nos encargamos de poco a poco, paso por paso, mujer por mujer, nacimiento por nacimiento, cambiaremos el mundo. Qué linda propuesta, creo que todos podemos estar de acuerdo en eso. ¿Y cuál es el rol que usted cumple dentro de la organización? Al momento soy coordinadora nacional, tenemos varias socias, estamos en Galápagos, en Guayaquil, en Cuenca, en Quito, y tenemos también representación internacional, tenemos en Canadá y en Bélgica. ¿Y cómo hacen para mantenerse conectadas? ¿Tienen una línea directa o cómo hacen para organizarse? Nosotros, bueno, ahora gracias a las tecnologías, con el WhatsApp y mails, tenemos estos grupos de email y todo, hacemos estos foros de discusión y también tenemos estas videollamadas, ¿no?, que ayudan un montón. Entonces, más o menos son como las líneas básicas. Nuestros objetivos son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que se apliquen. El trato digno y respetuoso hacia la mujer y hacia el recién nacido. Las prácticas de no violencia ginecoobstétrica. Entonces son estos nuestros objetivos y en eso es como las líneas generales, y en cada ciudad lo que buscamos es que se replique el mensaje. Perfecto. Mi otra gran duda es, ¿por qué no estamos hablando más de esto? ¿Por qué no sabemos sobre esto? Porque yo hasta el día de hoy no conocía mucho sobre este tema, y mi pregunta es, ¿por qué tenemos tanto desconocimiento sobre este tema? Porque está súper normalizado, porque también nosotros damos mucho la responsabilidad a los profesionales de la salud, y tú dices, claro, por algo estudió tanto, y lo que él dice debe ser cierto. Pero lastimosamente debemos cambiar desde las mallas curriculares, porque desde la cátedra se enseñan prácticas obsoletas o inhumanas, lastimosamente. Por eso se llama parto humanizado, porque lo que buscamos es volver a ser humanos dentro de toda la práctica del embarazo, parto y en el parto en sí, porque les hemos dado mucha responsabilidad a los profesionales de la salud, y eso también ha quitado mucha responsabilidad de la mujer y de la pareja y de la familia, de empoderarte de algo que es un proceso tuyo. Y claro, ahora es un lujo tener un parto normal, un lujo mucho mayor tener un parto respetado. Un lujo mucho más grande es tener un parto gozoso. Y hay incluso mujeres que están súper conectadas que pueden llegar a tener partos orgásmicos. O sea, esas escalas de partos, no los conocemos, no sabemos. Y es chistoso, nosotros decimos, se nos hace súper obvio porque nosotras estamos hablando de esto todo el tiempo. Pero como tú dices, si salimos de nuestra burbuja, te topas con la persona de la calle, caminando, que nunca se imaginó que son estos temas. Entonces, no criamos en función de que en algún momento ese hijo, esa hija va a ser padre, va a ser madre y va a tener o va a necesitar saber de lactancia, va a necesitar saber de partos, va a necesitar saber cómo se hace un hijo y cómo se lo cría. Y nosotros en el día a día no lo hablamos. Incluso cuando eliges una carrera, tú no estás eligiendo como, y si tengo hijos, facilitará mi carrera o cómo haré la logística. No tienes ni siquiera idea, nunca te lo has pensado. Y es como, lo das por sentado, o sea, te embarazas, la cesárea y biberón y después guardería y escuela y otros que se encargan de la crianza de mi hijo. Entonces, básicamente no lo cuestiones, está por sentar, por eso está súper normalizado. Pero realmente hemos hecho mucha incidencia, a pesar de ser este proceso y este colectivo de paso a pasito, hemos logrado hacer calar hondo. Por ejemplo, fuimos parte de estas iniciativas que armaron la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, que salió en el noviembre del 2017, pero tuvo todo un camino recorrido. Hubo una ley fallida que fue la ley de parto humanizado, y esa fue como la preparación, la previa para esta ley. Y en el artículo 10 ya podemos tener un concepto de violencia ginecobstétrica, que es uno de los puntazos que hemos alcanzado, porque nos ha tocado hablar un montón con los doctores, porque es también duro para ellos ceder este protagonismo al momento del parto. Cuando es una cesárea, cuando es un parto de los tradicionales o embarazos, es como, no se preocupe, yo me encargo, usted no lea, usted relájese, al esposo, a la pareja no le dejará que esté leyendo, que esté hablando con otras mujeres, yo me encargo, yo sé. Y es también parte de eso, de esta violencia bien, bien sutil. Es como cuando hablamos del machismo, que nos costó tanto llegar a identificar, que es decir, ya machito, no llores, era algo malo. Entonces, ese despertar que nos ha tocado con el machismo tanto, trabajar, que esas prácticas, que esas palabras tan chiquitas que tú dices no son inofensivas, calan hondo, y por eso es que hay hombres que les cuesta tanto llorar, porque de chiquito te decían, eres hombre, no llores. Lo mismo pasa con la violencia ginecobstétrica. Machita, bien que te gustó, abre las piernas y puja. Entonces, eso es violencia. Entonces, tú dices, es normal, porque lo escuchas mucho. Pero al momento en que tú lo reflexionas y escarbas más profundo, te das cuenta que es muy duro, y la marca que produce esta violencia ginecobstétrica tiene la mayoría de mujeres en el mundo, lastimosamente. Entonces, eso queremos cambiar. Perfecto, muchas gracias. Otra consulta, me quedé con la parte en la que usted decía que es un lujo que una mujer tenga un parto natural, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero también están en contra de estas expresiones, podríamos decir, que también guardan un poco de violencia. Entonces, yo me pregunto, antes entonces la práctica era un poco mejor en ese sentido, pero el contexto y el trato era peor, o con el tiempo el trato ha mejorado, pero la práctica en sí ha fracasado y se ha empeorado. Eso, porque es como una contradicción, ¿no? Si me hago entender. No mucho. Verás, es que la tecnología ha mejorado, uh-huh, y gracias a eso muchas mujeres ya no se han muerto. Sin embargo, podemos decir, no tanto así, porque el Ecuador solamente hasta hasta febrero, marzo ya teníamos 21 muertes maternas en el sistema público. Así que seguimos siendo uno de los países con alto porcentaje de muertes maternas en pleno 2019. Así que la tecnología, si bien cierto se dice, ¿no? Logramos que ya las mujeres no den a luz en la casa y por eso ya tantas mujeres que se morían ya no se están muriendo. Lo cuestionaría un poco, porque en 2 meses que se mueran 21 mujeres en solamente el sistema público, ya te da una idea. Sin embargo, estas prácticas se van mejorando, por así decir, pero se van más tecnologizando, instrumentalizando, cuando el parto no es una enfermedad, no es una emergencia. Entonces, hay lastimosamente o beneficiosamente muchas mujeres que ahora están optando, incluso tal vez no lo están haciendo, pero lo están considerando tener un parto domiciliario, un parto en casa, porque así puedes de alguna manera evitar que te violenten tanto. Entonces, si bien es cierto, el Ministerio de Salud está tratando de que todo el mundo vaya al sistema de salud porque para tener más control. Sin embargo, en las normativas se ha cambiado un montón y se ha avanzado muchísimo. Pero en la práctica, lo que tú decías, en el trato, es peor. Porque es como cuando, yo digo, cuando tú has manejado 30 años a tu casa, incluso hasta borracho, llegas a la casa con automático. Y llega un momento en donde te dicen, no, ahora ya no manejas en el lado derecho, sino en el lado izquierdo, sino que ahora comienzas a manejar en el lado derecho, como si fuera en Inglaterra. Te cuesta un montón. Solamente decir, ahora ya no manejo de este lado, sino voy a manejar del otro lado. Y eso es lo que a ellos les cuesta. Cuando tú dices, no hagan episiotomías innecesarias, no hagan maniobra de Kristeller, que hace rato está la maniobra prohibida, y sin embargo, hace un par de meses vi una foto de un profesional de la salud subido en la barriga de una mujer para que nazca el bebé en una institución pública de Ecuador. Entonces tú dices, ya no debería pasar, no. Y sigue pasando. Y las episiotomías, tuve recién, no me haga episiotomía, no le voy a hacer episiotomía, y con la tijera escondida tras la espalda, el rato que ella pujó, la enfermera sacó la tijera y le cortó. Porque les cuesta un montón, como digo, cuando les cuesta un montón cambiar el chip. O sea, las herramientas y la normativa está de alguna forma mejorando, pero el personal le cuesta aún muchísimo. Tenemos todos los juguetes que llamo yo, la pelota, todos los insumos, el espacio para libre movimiento y para que pueda ser un parto respetado. No los ofrecen. No sé por qué. Es como más fácil que estén acostadas, quietitas, controladas, en donde cuando a mí me hicieron la violencia ginecobstétrica en el parto de mi hijo, fue como, ay, encima más se molesta, si le ayudé con 1 centímetro de dilatación. Y cuando vamos a la maternidad, lo que hacemos es ir subiendo las batas de las mujeres y conforme van dilatando, vamos metiéndoles a la sala de parto. Y yo le decía, pero es que yo no soy una vaca. Y eso fue 2017. Entonces, tú vas viendo que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud salieron en Costa Rica en 1985, o sea, 34 años. Y recién en el 2011 el Ministerio de Salud pudo sacar ya normativas bajo esos lineamientos. Estamos 30 años atrás. Entonces, y aún así, sí, la tecnología, la supertermocuna, sí, es necesario, pero no es una enfermedad el parto, ni el embarazo. Sí hay casos de alto riesgo, sí hay cosas que tomar en cuenta, y hay que prepararse para cuando las cesáreas son necesarias. Ahora, el otro tema es el dolor. No quiero tener dolor, yo no podría aguantar las contracciones, dicen un montón de gente, pero realmente nunca has pasado, entonces no sabes cómo va a ser. Entonces el dolor, si tú te cortas un hueso o la mano o te rompes un hueso, tienes un dolor. Una amiga decía, cuando me rompí el brazo me desmayé 4 veces del dolor. Pero ese es un dolor totalmente distinto a un dolor de parto, porque el dolor de parto lo que estás haciendo es que estás dilatando y te estás abriendo para que salga tu bebé. Entonces es como ya le digo, no es igual, pero es como cuando te duele el cuerpo cuando haces ejercicio. Es un dolor satisfactorio, un dolor que tiene un objetivo. Entonces es un dolor que hasta con gusto lo recibes y lo tratas. No es un dolor de cortadura, de romperte un hueso. Entonces, pero eso no nos explican. Entonces, ante el miedo al dolor, es como hágame la cesárea y no pregunto, y no opino, y no cuestiono. Entonces, nos falta mucho de lado y lado. No solamente el personal de salud. También somos las mujeres, las madres, las familias, que tampoco apoyamos, las que promocionamos a que se siga estableciendo y se siga practicando la violencia ginecobstétrica. En esta situación crítica que es de salud pública y que es de interés obviamente de todos, quizás es una opción las alternativas para dar a luz. O sea, yo he visto que hay otras alternativas que no implica ir a una clínica, a un hospital, sino que sí resguarda esto, ¿no? De que la madre pueda tener un lugar tranquilo, a veces en su hogar, pero en verdad son una alternativa, o sea, son una solución para esta situación. Más allá, obviamente, de la responsabilidad del gobierno, que obviamente debería ocuparse de esto, pero sí es una opción también eso. O sea, las mujeres podrían buscar estas alternativas como una solución a esto. Como el parto es nuestro, nosotros no promocionamos. Bueno, de hecho, sí, en España ahí ya incluso sacaron un protocolo de parto en casa. Pero el Ecuador y el Ministerio de Salud está totalmente en contra de estas prácticas porque se puede salir de las manos y no tenemos un sistema de salud que pueda atender emergencias como son en otros países. Pero sí, o sea, si no tenemos, o sea, lo ideal sería tener casas de partos que estén al lado de hospitales capacitados y con todo el equipo necesario para simplemente cruzar una puerta y si hay una emergencia, pues atenderla. Y no de cierta forma vernos obligadas las mujeres a ver otras alternativas que puede ser más peligrosas, corriendo riesgos, solo porque tenemos miedo a ser violentadas. Ahorita mismo tuvimos, o sea, una amiga recién dio a luz y decía, mientras yo estaba en la sala de parto cuando les da preeclampsia severa, vi que una señora se desangraba, la otra perdió el útero, la otra necesitaba medicina y mientras tanto los chicos estaban jugando y comiendo y la otra desde el micrófono decía, pásenme, se está desangrando, y el otro ya mandé la medicación y después, ay, me he olvidado de mandar la medicación, jajaja. Entonces, es... falta un montón de esta sensibilización, nos falta muchísimo trabajar, que si bien es cierto somos seres humanos y tenemos derechos a jugar, a reírnos, a dormir, a comer, porque la violencia ginecobstétrica también se le aplica al personal de salud, o sea, porque el que te tengan como castigo doble jornada sin dormir también es una violencia. Y obviamente una persona que no ha dormido 34 horas no va a estar en la capacidad de ser empático con una señora que no sabes cuánto tiempo va a estar en labor de parto. Eso también se le entiende mucho. Por eso es que las mujeres ahora están cuestionando el tema de las otras prácticas alternativas, cuando no debería ser así. Deberíamos todos trabajar en conjunto para poder tener partos más respetados. Entonces es súper fuerte, es de lado y lado. Y claro, tenemos estos temas, ¿no? De impedir el apego precoz con el bebé, de impedir la lactancia, de meterles el biberón, de quitarles a la mamá con el bebé, de no permitir que estén en alojamiento continuo, que ya es cesárea, entonces como es cesárea, ya solamente le pegan en el cachete el bebé a la mamá y ya siéntete feliz. Y después de, no sé, dependiendo del caso, esta mamá no le dio 3 días a su bebé. Y hay mamás que no les han visto 12 horas, 6 horas, 3 horas. Porque, claro, o sea, fue cesárea y ya conténtate con que le viste y sentiste su mejilla. Y después el rollo que es volver a tener una lactancia cuando se ha complicado todo lo demás. Entonces, a no hacer una cosa pequeñita influye en un montón de otras cosas más con el bebé. Mami. Entonces es el no brindar información oportuna, el tener estos malos tratos, infantilizar a las mujeres, realizar esta maniobra de Kristeller, ser atendidas por estudiantes sin consentimiento o estar ahí desnuda con las piernas abiertas y ser una clase de medicina sin que tú hayas consentido que sea eso. Y claro, el estar fría, media desnuda y que todo el mundo pase, dilata si puedes. Es como una de las midwives, una que vino acá que se llama Ina May Gaskin, que es una partera de mucha experiencia en Estados Unidos, decía, ella le llama la ley del popó. ¿Cómo haces popó con toda la gente viéndote? Claro. Entonces es lo mismo, es como, es un proceso súper fisiológico y lo que se promueve es como, ¿cómo haces el amor? Tampoco tienes una vitrina de todo el mundo viéndote. Lo haces en calor, en intimidad, en solos los dos, en oscuridad, en un momento así especial. De la misma forma tendría que ser el parto. Ese tendría que ser el parto, así tendría que ser el parto. Entonces, eso es lo que promovemos, o sea, que sea un poco más cálido el asunto, que se trate de una mejor manera y no tengas que estar mientras pujas diciéndole, déjale entrar a mi esposo o suelten la placenta. O sea, es como que tienes que, porque mientras estás en un proceso tan importante de tu vida, que es la bienvenida de un nuevo ser a este mundo, es... Porque tiene que ser, mientras estás en ese proceso tan importante y trascendental de tu vida, estar luchando por, tápeme, no me coge, no me cojan, no me insulten, déjenme meter a mi esposo, o no me corte la episiotomía, o sea, ¿cómo lo logras, no? Y después, ¿por qué las mujeres nos sentimos rotas? ¿Por qué nos sentimos heridas? ¿Por qué estamos traumatizadas? Y ya, qué exagerada. Ya, tienes tu bebé, y lo que nos dicen... Tu bebé está sano, deberías estar feliz. Sí, no, a veces no basta con eso. Ahorita tenemos que irnos a una pequeña pausa, pero después, al regreso de la pausa, ya vamos a tener otra compañía del colectivo en el Parto Nuestro. Así que no se vayan, sigan escuchando esta interesante entrevista de este tema que es muy importante. Ya estamos charlando con Sofía. Así que al regreso vamos a seguir charlando un poquito más y después vamos a tener el segmento de Qué de Última de los Chicos. Así que no se despeguen, que ya volvemos. Nos vamos un ratico, no se vayan, ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí. Bueno, estamos de regreso en el programa y tenemos otra invitada que es Katy Salas. Ella está junto con Sofía Benavides en el colectivo El Parto es Nuestro. Katy, cuéntanos un poquito de lo que tú haces, de cuál es tu aporte en el colectivo. La verdad es que mi aporte generalmente es en la práctica, digamos, mujeres que están convencidas y que tienen un fuerte deseo de tener un parto amoroso, saludable, respetado, en el que no haya intervenciones y en el que les permitan a ellas ser las protagonistas de su proceso, tanto con su pareja y vivir una experiencia diferente a la que se vive en un hospital. Yo soy partera y atiendo partos en casa, ¿sí? Generalmente a mí vienen madres o mujeres que están bien decididas a tener un parto diferente, ¿no? Que no sea en institución. Bueno, no es que específicamente son partos en agua. Esos, digamos, pueden ser también no en agua, digamos. O sea, son diferentes, sí, tipos de partos. Ajá. Generalmente son partos en posiciones verticales y son posiciones en las que la mujer escoge. Puede ser parada, en cuclillas, de rodillas, en cuatro. Es muy diferente a un parto hospitalario en el que a la mujer le acuestan y le ponen en la posición de litotomía, que es una posición totalmente incómoda, una posición que no está recomendada. Desde hace ya más de 30 años la OMS ya ha recomendado que se practiquen libres posiciones, es decir, posiciones verticales. Entonces la diferencia de un parto en casa es que al estar en tu propio espacio, en tu propio nido, al que le vamos preparando durante todo el embarazo y sobre todo las últimas semanas, la mujer está con mucho más confianza, con mucho más seguridad. En su casa no se siente agredida, no siente que están violando su intimidad, porque sabemos que el parto es un acto eminentemente sexual. Aunque esto sea tal vez un tabú todavía, ¿no? Que no se entienda de esa manera, pero la mujer ahí se siente en su espacio y esto le favorece mucho en la labor de parto. Entonces, un parto en casa nosotros cuidamos que haya suficiente calor, que esté casi en oscuras, que no haya interferencias de preguntas, de procedimientos, que a diferencia de lo que sucede en una institución, que a veces es así como demasiadas revisiones para la mujer, demasiadas preguntas, tal vez ella no se siente muy a gusto, el clima, o sea, es decir, en los hospitales a veces no es tan caliente, entonces ese es un principio muy importante porque la mujer se empieza a sentir frío porque está con una bata, no se siente cómoda. Y eso hace que suba las hormonas de la adrenalina. Entonces ella, en vez de estar tranquila y relajada para producir las hormonas como la oxitocina, que es la que produce las contracciones del útero, entra más en estrés en vez de relajarse. Y entonces, bueno, esa es una de las, digamos, de los factores que al estar en la casa nosotros podemos cuidar, ¿sí? Y en general la mujer se siente en su nido, ¿no? En su propio espacio, con su familia, sobre todo con su compañero, y siente que ella puede hacer su proceso sola, es decir, en el sentido de que ella toma sus decisiones, ella es la protagonista. Claro que la partera o los acompañantes en el parto, nosotros estamos protegiendo y acompañando a la mujer, pero son partos naturales en los que no utilizamos químicos, en los que no utilizamos procedimientos invasivos, pero sí, por ejemplo, utilizamos métodos naturales, usamos plantas, masajes, usamos baños también de plantas de vapor. Entonces todo eso favorece a que el parto se vaya dando de una manera natural. Y entonces también que la mujer pueda desconectarse, porque para poder dar a luz naturalmente es necesario como parar el pensamiento, ¿no? Es decir, la cabeza y dejar que fluya el instinto, que fluya esa parte, si bien es cierto, animal, mamífera. Sí, y justo ahora tenía un video de un parto en el que le pusimos a la mamá en cuatro, ¿no? y alguien me decía, ay, pero eso parece raro, parece demasiado animalesco. Y digo, es una de las posiciones más adecuadas para un parto y además, pero, o sea, no hay complicaciones, pero permite que la mamá esté tranquila, que la mamá, ella busca su posición apoyada con su esposo o con otra persona. Eso es el, digamos, lo principal en el parto en casa, ¿no? Además, uno puede, las mamás pueden comer, pueden tomar líquidos, o sea, sentirse como muy a gusto, como estar en su casa. Y un mamífero, porque somos mamíferos, eso es lo que necesita. Necesita sentirse segura en su espacio. Nos sentimos así cuando vamos a una institución y nos dicen, a ver, mamita, no grite o no se queje cuando estaba haciendo su guagua, no estaba gritando, ¿no? O sea, ser tratadas de esa manera no es saludable para una mujer. Pero bueno, entonces yo lo que les diría es que sí hay espacios. El Parto es Nuestro es uno de los lugares, de una página y una institución en la que hay mucha información. Hay las maternidades de corta estancia del Ministerio de Salud que están promoviendo el parto respetado o partos verticales en los que por lo menos puede entrar la pareja y uno puede pedir tener un parto en libre posición. Yo les recomendaría también que investiguen y sobre todo que traten de, si tienen esa intuición de querer un parto diferente, de no tener, porque la mayoría de mujeres, si tú preguntas, dicen, ay, es que el parto es lo peor, están traumadas, y muchas mujeres ya no quieren tener más hijos por esta tensión, o muchas incluso dicen, no, preferible cesárea. Entonces, yo recomendaría que busquen, que sí hay colectivos, sí hay personas que trabajamos por esto, y informarse y sobre todo permitirse tomar decisiones a favor de sí mismas, no dejar que otros tomen la decisión, como es el médico y o a veces la familia también. Perfecto. Sí. Muchas gracias. Ya, a ustedes muchas gracias también. Sí, fue un gusto estar aquí. Tranquilo. Bueno, les agradecemos mucho a la compañía, tanto a Sofía como a Katy. En serio, nos aclararon mucho el tema y esperamos que la gente que nos escucha también lo tenga clarísimo. Y en todo caso, si quisieran más información, ¿dónde los pueden encontrar? Con mucho gusto, estamos en Facebook, en El Parto es Nuestro, _ Ecuador. También estamos en Instagram y en Twitter, como El Parto es Nuestro EC. Entonces, con mucho, mi celular es el 099-2715-999 o al mail, que es ecuador@elpartoesnuestro.es. Infórmense y decidan para que tengan el mejor parto que ustedes deseen. Perfecto. Muchas gracias a las dos. Y bueno, llegamos al final de nuestro segmento. Y para pasar a los chicos, que de última, porque creo que ya les toca, pero antes tenemos buena música, ¿no? Sí, para darle pie a los chicos, les damos la bienvenida con la canción Ella viene el futuro, de Alcaloides. Camina me gusta que no haya un líder en la ganga. Si tú te lo pones, yo también me pongo el tanga. Nadie tiene la batuta. La banana y la papaya son lo mismo, son frutas. Bebecito. Princesa. ¿Qué de última? Banana. Bienvenidos a una emisión más del segmento ¿Qué de última? Mi nombre es Sharon. Este es un espacio de la Comunidad para el Desarrollo Humano que busca desenmascarar la violencia sexual y de géneros. Está conmigo el Andresito y el Dieguito, que ya les conocen. Y bueno, comenzamos. Hoy vamos a hablar acerca de las relaciones actuales, sobre los celos, los apliques, vaciles, culitos. Todo lo relacionado al ganado y no específicamente vacuna. Ajá. Sobre el respeto, la libertad, la posesión y el autoestima, además del amor propio. Ustedes saben de cómo, a qué me refiero. ¿De qué amor propio hablo, ¿no? Bueno, de eso. Y entonces la metodología de hoy es como que vamos a tratar de que sea un poco dinámico. Tenemos aquí con nosotros, aquí abajito, no se ve, están unos papelitos. Están con varias de las temáticas que ya mencionamos y cada uno va a agarrar un papelito, lo va a leer y va a contar una de, no sé, una historia personal o tal vez lo que piensa acerca de cada... O lo que le han contado. O lo que le han contado. No es que nos ha pasado. Ajá, no es que nos ha pasado. Nos han contado. Nos cuentan siempre. Ya, y aparte, después de que demos nuestra opinión o la historia, tenemos una entrevista que le hicimos a una persona que queremos muchísimo. No sé qué. Que lo vamos a llamar Luchito. Es un nombre anónimo, pero no existe. Ajá. Sí, es un nombre. Todos los comentarios vertidos en que de último son responsabilidad del autor. Bueno, entonces, después de esto vamos a leerles un poquito de lo que nos dijo este personaje muy querido para todos. Vas tú primero, Dieguito, coge un papelito. Dice acuerdos. Ya, ¿qué piensas acerca de los acuerdos en las relaciones de pareja, en las relaciones sexuales, en todo lo que tiene que ver con relaciones? Relaciones interpersonales. Ajá, bien. en los acuerdos. O sea, yo creo que los acuerdos son súper importantes porque te permiten ver las cosas que la otra persona quiere y también exponer lo que tú quieres de la relación y de lo que va a suceder en el transcurso de que se van conociendo y de las cosas que van pasando. Entonces, en ese proceso ustedes pueden saber cómo... el tipo de cosas que debes hacer, que no debes hacer, cómo te sientes más cómodo y esa... O sea, siento que eso aporta mucho a la relación porque te sientes más confiado, sientes como que la relación incluso va marchando mejor y eso, digo, creo que son algo súper importante y que también parte mucho de la comunicación que tiene la pareja. Ya. Según este personaje al que entrevistamos, dice, in my opinion, disculparán que el inglés no va conmigo, pero dice, in my opinion, deben estar a favor... ambos para que no sea un problema. Es decir, para que exista un acuerdo tienen que estar ambos a favor de ese acuerdo. No estamos en posición de obligar a nadie. Es necesaria una buena comunicación y ser sinceros para que existan acuerdos. Sí. Todos quedamos en shock cuando... Sí, nos quedamos en shock cuando este personaje lo dice. Vamos con el siguiente papelito, a ver. No, tú primero. A ver, dice... aplique. Culitos, vaciles, etcétera. Ganado. A ver... Voy a plantear mi punto de vista. Yo creo que, al menos yo siento que si soy tan joven, no pegan mucho conmigo que soy tan joven, las relaciones tan serias, porque como, o sea, voy a tener toda una vida para vivir con alguien toda mi vida, entonces, ¿para qué hacerlo desde ahora y amargarme desde ahora y todo? Sí, o sea, no digo que todas las relaciones son serias, pero tengo para eso toda la vida, entonces creo yo que eso va a llegar en otro momento. Entonces, a mí, en lo personal, sí me gustan... tener culito y ser culito de alguien. Porque siento que es algo como un poco más libre, pero que también incluyen querer, incluyen cuidado, incluyen acuerdos, porque yo no puedo estar tranquilo si no sé que la otra persona se está sintiendo bien con eso. Y también me gusta a mí sentirme bien con eso para que solamente todo fluya con normalidad. Entonces me parece que esto es bueno siempre y cuando... esté acordado y ninguna persona se esté lastimando y no se le esté mintiendo a ninguna persona. Entonces a mí me parece que es, bueno, es como... Bien, bien, sazo, full bien. Ajá. Ya. Y recordarles, chicos, también como siempre, que las opiniones que decimos aquí son como que... Nuestras y tienen que ser como respetadas. Igual del modo cuando ustedes nos dicen algo, siempre respetamos sus comentarios. Ya. Lo que nos dijo el entrevistado acerca de lo que él consideraba acerca de los apliques, culitos, etc., es que dice, mientras sea un acuerdo entre las dos personas, no es un problema y que siempre tiene que haber respeto y ajá. Ante todo el respeto, ¿no? Un respeto mucho. Además, yo creo que en cuanto a esto de los apliques, vaciles, culitos, etcétera, o sea, uno es como que tiene que saber más o menos los niveles, nos decía una vez una amiga de nosotros, es como que comienzan siendo, no sé, apliques, cuando quieres, ahí, O sea, ahí, a ese lo voy a aplicar. Entonces, ese es tu aplique. Y pueden ser amigos, amigos con derecho, pueden ser vaciles que no necesariamente pueden ser amigos, o amigos que pueden ser sus vaciles o no. Amigos con derecho. O amigos con derecho, etc. Amigos con acuerdos. Amigos con acuerdos. Amigos fuck me. Amigos fuck me. Esos son mis favoritos. Y además tienen que tratar de cerrar ciclos y aparte cerrarlos bien. Porque realmente uno tiene que tratar de mantener las relaciones entre las personas de una manera positiva. Y que esto, claro, con los acuerdos y la comunicación. Ya, a ver, me toca. A ver. Ay, ya, este me gusta, ¿no? A ver, dice autoestima y amor propio. A ver, no es que yo sepa mucho del amor propio. A ver, pero esto de la autoestima. A mí, y creo que a muchos nos ha pasado que realmente llega un punto en nuestra vida en el que comenzamos a preguntarnos ¿por qué yo no soy así? ¿Por qué no tuve ese cuerpo? No sé, ¿por qué no tengo ese pompi? ¿Por qué no tengo esos ojos, esas pestañas, esas cejas? Y realmente uno comienza a dejarse influenciar mucho por lo que dice la sociedad para ser aceptado ya. O sea, lo que pide la sociedad para aceptarte. Y realmente es netamente físico y uno llega a dejar ese amor hacia uno a un lado. Entonces yo creo que yo pasé por eso. Muchas de las personas que nos ven saben que era bien gordita, así, o sea, más. Y no me quería realmente, porque, no sé, me fijaba mucho en... O sea, creía que eso era lo único importante. Y realmente no veía lo interior, ¿no? Lo de adentro. Y realmente el cuerpo es una envoltura y lo que realmente importa está ahí, en el corazoncito, en el alma. Tu personalidad, etc, etc. Entonces, realmente con personas como la Yaquito, si nos estás viendo, te amo. El Andrés, el Cevitas. Con personas positivas, tú te comienzas a dar cuenta que lo importante está ahí, dentro. Y que eres maravilloso realmente, como eres. Y eso. Y tienes que amarte, tienes que saber que eres único, tienes un mundo ahí que tiene que ser descubierto y que es maravilloso. Y eso, y el amor propio. Tienes que darte amor. Cada vez que necesitas darte amor. Sí, o sea, yo creo que esto del amor propio también necesita tiempo, o sea... Sí, cierto, a mí me costó. Debes darte tu tiempo. Y sí es cierto que es importante cuidarlo de adentro, pero lo de afuera también te tiene que gustar. Y, o sea, claro, tal vez todos tenemos algo en nuestro cuerpo que no nos gusta, pero también tenemos cosas que sí nos gustan mucho. Entonces, debemos valorar lo que tenemos y saber que no es que seamos más o menos que otras personas. Uh-huh. Simplemente somos distintos y la riqueza siempre está en la diversidad. Entonces, creo que lo importante del amor propio es el tiempo, el darte tiempo a ti mismo para descubrirte, para conocerte, para darte amor propio. Y creo que comprender el tema de la diversidad es súper importante porque nuestra autoestima y nuestro amor propio siempre estén como que equilibrados. Porque el hecho de que nuestra autoestima esté baja nos llega incluso a compararnos con personas y esto te hace llegar a sentirte incluso inferior, ya no relacionarte con los demás porque sientes que no eres lo suficiente. Entonces creo que es muy importante que cada uno de nosotros vayamos considerando que tenemos cosas súper lindas, que la diversidad nos hace hermosos y que podemos, no sé, como compartir lo que tenemos y de esa forma también ir viendo la belleza de los demás. Es cierto, ajá. Ya. Sí, bueno, sí. Entonces, ¿quién sigue? Tú. Ya. Dice, relaciones actuales. Yo pienso en las relaciones actuales que, de cierto modo, está como que... Súper bien, o sea, porque ahora es como que se considera mucho más este tema de la libertad y de los acuerdos también, o sea, generalmente no en todas las relaciones porque a veces sí hay este tema de la toxicidad. Entonces creo que las relaciones actuales en cierto punto están yendo bien porque ahora se considera mucho más la libertad de ambas personas y que me parece algo súper chévere que las personas ya estén como abriendo también su mente para también compartir lo que ellos opinan y lo que opina la otra persona y llegar a este respeto mutuo y así. También creo que es importante ahí, o sea, siempre se nos es fácil mirar al otro y encontrar los errores o las cosas que no hace tan bien el otro. Pero también es importante echarte una mirada y también ver un poco si eres tú el que está haciendo mal en esa relación, si eres tú el tóxico, que no tiene, o sea, es decir, nosotros vinimos a esta vida a aprender, entonces no, nadie nos enseñó, digamos, cómo ser buenos en una relación o cómo no ser buenos en una relación, entonces, pero siempre y cuando exista la predisposición para no llegar a ser la persona tóxica en la relación, yo creo que está bien buscar cómo aprender y buscar uh-huh. cómo dejar esas formas tan antiguas como los celos, el machismo, la posesión. Y tener que regirte a tu pareja siempre. Uh-huh. A ver, lo que dice nuestro entrevistado ante esa pregunta de qué cree de ante las relaciones actuales, él dice que son demasiado prontas y repentinas, no se dan tiempo a conocerse y por eso existen los fracasos. Qué raro. Qué de última estas relaciones tóxicas actuales que fracasan. Ya, a ver, ¿quién sigue? Tú. No, no había otra. Dice respeto. O sea, es que el respeto puede ser abordado en diferentes, como que, no sé. Yo creo que el respeto es, yo creo que debería ser el valor, uno de los valores principales que debería tener el ser humano, porque empieza todo desde el respeto hacia ti mismo, hacia tu cuerpo, hacia tu ser, el respeto hacia las demás personas, el respeto a cómo piensan las demás personas, el respeto a todo, el respeto a la naturaleza, el respeto a la vida. Entonces, ¿por qué no en las relaciones? Es decir, a veces nosotros de una relación esperamos que el otro sea lo que yo quiero o lo que yo soy, pero no respetamos cómo es la otra persona. Entonces, por todos somos celosos, por todos somos... O sea, hay muchas cosas que nos molestan de la otra persona, pero porque en realidad no estamos respetando su forma de ser, sino que estamos esperando que esa persona sea como yo quiero que sea y como a mí me place, por así decirlo. Entonces, yo creo que sean relaciones actuales o no sean relaciones actuales, el tipo de relación que sea, lo que debe ser primordial es el respeto. Supongamos, el Diego ya nos dijo lo de los acuerdos. Llegamos a acuerdos, sabemos que ya decidimos estar solo los dos, decidimos que es una relación cerrada y ese tipo de cosas. Entonces, voy a respetar esos acuerdos, y no por fidelidad ni por nada, sino simplemente por respeto, porque tú le estás diciendo a esa persona eso y deberías respetar eso. También respeto a la verdad, a saber decirle cuando hiciste mal, o saber decirle si fallaste los acuerdos, saber decirle si le estás mintiendo, todo ese tipo de cosas creo que son importantes en el respeto. Totalmente de acuerdo. Yo también estoy totalmente de acuerdo. Bueno, el entrevistado hablaba un poco más de respeto en cuanto, no sé, como que tomándolo como fidelidad. Y bueno, él dice que el respeto es importante siempre que uno sea consciente de que la relación sea recíproca. El respeto a los acuerdos con la otra persona, aceptar a la persona como es respeto. Ya, hable un ratito. Los ya, dos. A ver. De los celos. De los celos, la posesión. La posesión. A ver, yo creo que esto es fácil, o sea, todos estamos acostumbrados a las telenovelas mexicanas, es decir, todos creemos que encontramos al amor de nuestra vida en un mes, y ya vemos al amor de nuestra vida que lo llegamos a amar en un mes, y además lo vemos conversando con cualquier otra persona, y ya nos da celos, ya creímos que nos fue infiel. Ya, y queríamos contarles una última cosa, que vamos a hacer un foro, nos estábamos pensando en esto, hacer un foro para conocerles a todos los que nos escuchan, nos ven, nos oyen, nos sienten, cacho. Para verles, hablar sobre algunos temas y además proponerles muchas cosas lindas para que interactuemos por mucho tiempo. No olviden que les esperamos todos los días viernes o sábados en el espacio no violento que está ubicado en la Valladolid y Madrid N2459 en el segundo piso de la Casa Corape. Bueno, se les invitamos los viernes a las 3 y los sábados a las 3 de la tarde. ¿Qué más? Bueno, y también si se perdieron algunos de los anteriores, ya estamos en la página de presencia, pueden escuchar los programas. Ya somos famosos. Y en Facebook también. En Facebook, en Instagram, como que de última. Radio. Gracias. Les amamos. Bye. Chao. Esto fue Que de Última, un espacio de la comunidad para el desarrollo humano, organismo del movimiento humanista y parte del espacio no violento, que trabaja con jóvenes en la desactivación de la violencia. Visítanos los viernes a las 3 de la tarde en la Valladolid N24-59 y Madrid Casa Corape, segundo piso. No dudes seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Que de Última Radio. Por ahora es todo, les agradecemos mucho por escucharnos, síganos por nuestras redes sociales y nos despedimos así rapidito porque ya se nos achica un poco el tiempo y esperamos que hayan disfrutado el programa de hoy con nuestra super entrevista y además con el segmento de los chicos. Me despido, soy Patricio Guevara y les mando un fuerte abrazo a todos y a todas y que tengan una muy buena semana. Yo también me despido, muchas gracias por formar parte de mi primer programa en La Latitud, nos escucharemos muy pronto. Muchos saludos y buena semana. Fui Michelle Monar, esto fue La Latitud No Violenta, un saludo de paz, fuerza y alegría. ¡Qué gran programa acabamos de tener! Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz,